Hola, bienvenidos a otro episodio de Reflexionando con María. Yo soy María y en este episodio vamos a hablar un poco de la tecnología y de cómo ha sido mi experiencia con la tecnología y cómo ha sido el impacto que ha tenido en mi vida desde chiquita hasta la actualidad. Y pues bueno, la historia empieza un poco. Yo nací en 1997 y aunque yo no me considero una de esas personas como de las generaciones actuales que realmente nacieron con la tecnología en sus narices. Definitivamente nací con tecnología y fui creciendo con la tecnología y la tecnología fue creciendo conmigo. Y pues yo creo que de los primeros recuerdos que tengo con la tecnología era de tener una compu enorme en la casa y era una compu que teníamos para toda la familia. Aunque realmente no me acuerdo de que usáramos mucho esa computadora o realmente alguien la usara para algo más como funcional. En realidad las que usábamos más esa compu éramos mi hermana y yo y la usábamos para jugar y para jugar nada más. Entonces pues realmente no siento que dependíamos mucho de esa computadora, era nada más como una forma más de entretenimiento para mi hermana y para mí. Y pues bueno, fui creciendo claramente con tecnología que era mucho más como normalizada, como la tele y así. Pero yo me acuerdo de que de avances tecnológicos que realmente me habían impactado en mi vida personal. Y fue por ahí de los 13 años, que justamente fue como a la edad en la que me dieron mi primer teléfono, que sorprendentemente el primer celular que tuve no tuvo un gran impacto en mi vida. Lo que realmente tuvo un impacto en mi vida alrededor de esa misma edad fue la primera vez que mi familia compró una Mac. Y era una Mac de escritorio igual para toda la familia. Pero en esa Mac venían estas aplicaciones, que eran aplicaciones como iMovie, como GarageBand. Y pues eran unas aplicaciones que yo nunca antes había visto. Y me encantaron, porque yo con la tecnología siempre fui como medio curiosa, como que le robaba el teléfono a mi papá y le picoteaba para ver qué encontraba. Y con estas aplicaciones fue igual. Realmente nadie me enseñó a usarlas. Simplemente yo desde muy chiquita como que ahí les picoteaba y como que entendía cómo funcionaba. Y me encantaron. Y me encantaron. Las usaba todo el tiempo. Todo el tiempo hacía trailers y hacía cortometrajes con mis primos y hacía mixes y editaba sonidos y hacía como audio cuentos y hacía como todas estas cosas con estas aplicaciones que me encantaba. Y ya mientras fui creciendo, como que me empecé a volver mucho más hábil en estas aplicaciones y ya la gente me empezaba a pedir como cosas, me empezaba a decir como, oye, ¿me puedes hacer un video para el cumpleaños de no sé quién? O, oye, puedes hacer el mix para las tablas o puedes hacer ese tipo de cosas. Y pues yo, mientras más me pedían ese tipo de cosas, yo como que me volvía, como que empecé a entender que podía haber un futuro con esas aplicaciones más allá de solo mi propio entretenimiento. Y fue hasta que entré a la carrera que realmente pues empecé a usar estas habilidades como más como una, en un área mucho más profesional que pues para mi propio entretenimiento, como favorcitos. Y pues eventualmente ahorita en mi trabajo actual, que yo trabajo para una revista electrónica en la que pues me toca hacer tanto contenidos audiovisuales como contenidos sonoros. Y ahí fue cuando realmente estas habilidades que yo había desarrollado desde chiquita por nacer con la tecnología tan cerca y por estarle ahí curioseando con la tecnología, que estas habilidades se volvieron una herramienta para mí. Y ahí fue cuando también cambió un poco mi perspectiva de la tecnología, porque yo siempre he creído que claramente antes no creía, en secundaria y en prepa yo abusaba muchísimo de la tecnología, pero pues ya entrando en la carrera y viendo que la tecnología iba a ser gran parte de mi vida profesional, entendí que tenía que tener un balance con la tecnología. Y pues ahí fue cuando intenté como separar un poco esta tecnología que me ayudaba para mí, para herramientas que yo necesitaba, y tecnología que realmente sentía que me sobraban un poco en mi vida. Yo actualmente intento que la tecnología no forme tanto parte de mis relaciones interpersonales. Intento no mensajear tanto con las personas, sino hablar cara a cara con ellos. Intento no ver mi teléfono cuando estoy con una persona o con un grupo de personas físicamente. intento escribir a mano mis apuntes en vez de en la computadora, intento ser muy observadora cuando voy a algún lugar para cuando la próxima vez que vaya no depender de un GPS. Y esos pequeños hábitos que tenemos con la tecnología, que los hemos normalizado tanto que ya ni siquiera nos damos cuenta que nos hemos vuelto tanto dependientes o que estamos abusando de estas herramientas de tal manera en que realmente interrumpen mucho nuestra vida diaria. Y así balancear mejor nuestra relación con la tecnología, y porque la tecnología realmente sí tiene muchísimos beneficios y realmente ha aportado muchísimo a la sociedad actual, pero al mismo tiempo nos hemos vuelto muy dependientes de la tecnología y la hemos llevado mucho a nuestras vidas personales y a la manera en la que nos relacionamos con las personas. La tecnología no es mala, realmente la tecnología hace cosas maravillosas para nosotros, pero al mismo tiempo tenemos que aprender mucho mejor a cómo utilizarla y a cómo aprovecharla de una manera mucho más saludable y de una manera en la que tengamos un mejor balance en nuestra relación con esta misma tecnología. Y pues bueno, eso ha sido todo por ahora y espero que les haya gustado mucho este nuevo episodio sobre la tecnología y sobre mi reflexión al respecto de esta. Antes de irnos, me gustaría agradecer a estos expertos cuyos trabajos ayudaron e influyeron en la reflexión de hoy. Uno de ellos es Wiener, que en su trabajo habla de los límites que tenemos que marcar en una sociedad que está repleta de altas tecnologías. A Bayman y Gershon, quienes ambos abordan y analizan en sus respectivos ensayos nuestras interacciones y nuestras relaciones personales en una era digital. Y a Cardini, que explica el fenómeno de lo que es multitasking con nuevas tecnologías. Y eso es todo. Hasta la próxima.